aquí estoy. La fuerza mayor está en el amor, es interior. La meta es darlo, deberás mostrarlo sin razón, con el corazón. Yo prometo que te cuidaré y para amarte solo viviré. Cuando triste estés, ahí estaré. Con este inmenso amor que yo siento por ti, y nunca llorarás, tú serás lo único. Voglio bene assai, ma tanto scioglie il sangue di te bene sai. Vide le luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso c'è la lacrima e lui credette di affogare. Ti guardano così vicini e veri, ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Te limiti, ma io

hoy que ya no estás aquí, que sé lo mucho que perdí, no tengo ganas de vivir, me duele ver que todo terminó. Tú siempre fuiste todo para mí. Dijiste que lo amabas, que robó tu corazón. Creía que lo nuestro sería eterno, pero no. Que sé lo mucho que perdí, no tengo ganas de vivir, me duele ver que todo terminó. Tú fuiste todo para mí y nunca te enteraste de mi amor. Decaigas

sei, ti sentirò. Come vorrei momenti che si svogliano, tu sola con me sarai, persa in questa forza che ormai si avvicina. Nel cielo, nel sole, ti offro questa vita e questo cuore sincera, la promessa resterà, chi ti aspetta. La luce delle stelle seguirò, dove ci sei, mare lì attraverserò. C'è ogni movimento che soffia quella tua fragilità sul mio destino. Nel cielo, nel sole, ti porto questa vita e questo cuore sincera, la promessa resterà e qui ti aspetto. Fermerò, per sempre cercherò, non respirerò. Musica che ho, un canto ti darò, una melodia sei, sei. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Si me ves, hallarás en mis ojos el amor. Eres tú la mitad que a mi vida completó. Lo que soy te daré sin miedo a algún error. Creo en ti y dejaré en tus manos mi ilusión. Quiero estar dentro de tu corazón, poder lograr que me ames como yo. I only wanna be the man to give you everything I can, every day and every night. Love you for all my life. I don't want to change the world. As long as you're my girl, it's more than enough. Just to be the man you love. El lugar donde puedas refugiar el temor y calmar en mis brazos tu ansiedad. Desde hoy voy a hacer todo para ti. Hasta ayer te soñé y ahora estás aquí. Quiero ir secretos, lo que sueñes descubrir. Quiero amarte así. I only wanna be the man to give you everything I can. Every day and every night. Love you for all my life. I don't wanna change the world. As long as you're to be the man you love. I only wanna be the man to give you everything I can. Duele un mover. cosas del ayer. Va todo al ganador, a quien jugó mejor. Me toca a mí perder, va todo al ganador. Continuerò a credere che sia Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Del dolor no quiero.